y se llaman y almacenan. Y luego tenían, cuando te traían el aceite, en unos pellejos, que eso, echaban las jarras. No sé, yo tengo jarras, las jarras, echaban eso. Claro, luego eso está, ese aceite estaba cortado aún. Así como ahora lo recoges ya el aceite, como que para gastar eso. Pero después tenías que trascolar el aceite, eso lo he hecho faena yo. ¿Trascolar qué es? Trascolar es de una jarra a otra, porque ya se había destilado, ya estaba lo que se decía la morca, estaba abajo, ¿sabes? Eso era un faenón, que yo cuando yo ya hacía eso, el traslado ese, pues tenía el cuarto, decíamos siempre el cuarto del aceite, me parecía que he hecho un faenón, que era un faenón. Casi me metía la jarra para llegar, para el culo, para eso. Era mucha faena. Y ahora no tenemos faena. No tienen faena los hombres, ni las mujeres. Las mujeres lavadoras, lavavajillas. No tienen faena. No tienen faena. A lavar nada. Yo me acuerdo que no teníamos lavadora. Yo tenía 7 hijos, bueno. Y venía mi hermana venía y decía, ya lavo todo fina. Digo, sí, digo, pero ya se ha cambiado el chico eso. Mucha faena. Y el lavadero lo tenemos nosotros, donde es el bar de, ¿cómo se llama? El edificio de Madrid, Sí. pues ese edificio de Madrid, aparte de lo de la carrería, ahí había un lavadero. Yo vivía acá en Esposas y me venía muy bien eso. Pero un faenón, madre mía. Ha cambiado también el campo, ¿no? Antes había más faena. Igual por eso digo yo. Antes iban a labrar, iban con el campo y a veces algunos pues andando eso. Y luego todo el día detrás del macho. Eso era. Ahora llegan con el tractor y ponen el campo y se ponen pam, pam, pam, pam a labrar y luego ponen faena. Y luego recoger cosas del campo. Bueno, está eso. Estamos cambiando. La vida